el fin de semana, hace mucho calor y llega mal para Paraguay. Hace calor, un abre fácil, vamos a tomar. ¡Gracias! la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Va dura, dura, dura, dura, dura, que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien. Da dura, mamacita, te pique de mi pie. Ay, dura, mira cómo pisa tu piel. Da dura, dime que se siente mujer. Da dura, yo te doy un 20 de 10. Da dura, dura, dura. Tú eres la máquina del baile. Arranquemos, dale, que soy la mejor del baile. Ese perfume se siente en el aire. Algo como Argentina, tú me traes los Buenos Aires. Estás poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fuera un delito, eso es de que estás hermosa. Te arrecho en mi cama y te pongo la esposa. Tú tienes el toque, toque, toque. Esa en la pista, siempre la descose. Tienes el toque. Imaginándose un plan, plan, plan. Si me dejas esa curva te doy pam, pam. ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' caerte bien. Me agota como muerto ese ram, pam, pam. Si me estoy imaginándose un plan, plan, plan. Si me dejas esa curva te doy pam, pam. Tu belleza retumba, la sigla pa' la tumba. Y esto es... En el aire, algo como Argentina, tú me traes los Buenos Aires. Estás poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fuera un delito, eso es de que estás hermosa. Te arrecho en mi cama y te pongo la esposa. Tú tienes el toque, toque, toque. Esa en la pista, siempre la descose. Tienes el toque, toque, toque. Rompe las redes con la foto de su pose. Va dura, dura, dura, dura, dura. ¿Qué tal? Arriba porque tú te ves bien. Da dura, mamacita, te pique de mi pie. Ay, dura, mira cómo pisa tu piel. Da dura, dime que se siente mujer. Da dura, yo te doy un 20 de 10. Da dura, dura, dura. Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam. Mi mente imaginándose un plan, plan, plan. Si me dejas esa curva te doy pam, pam. ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' caerte bien. Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam. Mi mente imaginándose un plan, plan, plan. Si me dejas esa curva te doy pam, pam. Tu belleza retumba, la otra pa' la tumba. Y esto es...

¡Ey! ¡Está la nota! En el barrio. Está la nota, y estamos activos. Con los pibes en el barrio siempre le mandamos ruido. Está la nota y no vamos a parar. Y no la agiten, es recorta, se la vamos a aplicar. Ahora con las ratas, con parranchos clandestines. Los compas pasan piola cuando prenden a María. Las turras lo vacilan, que al chale vamos a dar. Ponen de que se pica, la misma van a tomar. Está la nota, y estamos activos. Y si hace falta, traigan más vino. Está la nota, y si hace frío, armamos el lillo, quedamos activos. Flash mezclando el fernet, y me revolé, y te vacilé. En la esquina con las gatas una turra gané, y me la llevé, el hecho ya fue. Está la nota, y estamos activos. Con los pibes en el barrio siempre le mandamos ruido. Está la nota y no vamos a parar. Y no la agiten, es recorta, se la vamos a aplicar. Eso. Se la vamos a aplicar. Ahora con las gatas, con parrancho clandestina. Los compas pasan piola cuando prenden a María. Las turras lo vacilan, ya chale vamos a dar. Ponenme que se pica, la misma van a tomar. Está la nota, y estamos activos. Y si hace falta, traigan más vino. Está la nota, y si hace frío, armamos el lillo, quedamos activos. Flash mezclando el fernet, y me revolé, y te vacilé. En la esquina con las gatas, una turra gané. Está la nota, y estamos activos. Con los pibes en el barrio siempre le mandamos ruido. Está la nota y no vamos a parar. Y no la agiten, es recorta, se la vamos a aplicar. Eso. cierto que yo cometí el error, que lo que viste dolió, otra vez me pasó. Y ya no sé si culpar al alcohol, si el culpable soy yo, y me siento peor. ¡El empuje! Quizá son más de la una y no contesta, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Ya no me tira ni una indirecta, ¿con quién andará? Y no puedo reclamarte, ya se me hizo tarde. ¿Quién va a sacar una sonrisa de su linda cara? Ya no quiero aceptar que alguien más llegará. Seré el hijo de puta que siempre la caga. Tu vida está cabrona, mientras que la mía seguirá estando más sola. El maldito karma que no perdona. Me siento Maradona sin la bola. Y estoy arrepentido, sí, claro que estoy arrepentido. No estoy pidiendo que tú vuelvas, pero como quisiera que nunca te hubieras sido. Todos los cumbieros con las manos bien arriba, haciendo palmas en las palmas. Clásico del empuje para todo el país, desde Argentina para todo el mundo. Nos están buscando, suene, dice. Dicen que los chetos nos están buscando. A nosotros los negros, negros cumbieros de corazón. Que nos rastreas a nosotros los negros cumbieros, que por el barrio te paseas, se los pibes vacilas con tu auto de vidrio negro. A todo el mundo le contas que estás chiquita de ganar, todos saben que no es así. A vos las pibas te rastrean, te pelan la billetera, porque estás zarpado en gel, porque estás zarpado en gel. Dicen que los chetos nos están buscando. A nosotros los negros, negros cumbieros de corazón. Y pero yo acá a vos te estoy esperando. Dale, que esto arranca, yo sé.

propuesta. Mejor, dime. Que en mi auto tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No mereces que sea fiel, ni tampoco tu piel. Bebé, ¿cómo hacerte entender? Ocupado en cosas más importantes, la nube que no deja ver el sol brillante. No lo deje que se apague, no lo deje que se apague. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor, que mi auto tú te ves mejor? Que cuando huele a Cristian Dior, eres muy bonita pa' llorar por él. Vas a tener que responder.

con las palmas arriba, todos los borrachos levantando la mano. Suena el piano del Colo y dice... Sabe que te quiero, entrégame tu amor. Sabe que te quiero, que yo por ti muero. No me abandones, no. Eres tú mi vida, sabe que te quiero, sí. Entrégame tu amor. Sabe que te quiero, que yo por ti muero. No me abandones. Por favor no me abandones, no. Eres tú el calor que le da vida, ritmo a mi corazón. Sabe que te amo y te deseo, amor. Te pido por favor no me abandones, no. ¡Gracias!

pase la mano. A tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera. En los pibes te la vamos a dar, al de la mano le vamos a dar. Quiero tu cola, nena, te quiero verla. Ya gatatita, gatatita, despacito, súbala. Nos plantamos para más, nos plantamos. soltera, la que se baila la noche entera. Soy un paso más, ya son de mi cumbia, vamos a bailar, ya son de mi cumbia, vas a bailar. Soy de la cumbia ligera, la que se baila la noche entera. Soy un paso más, ya son de mi cumbia, vamos a bailar, ya son de mi cumbia, vas a bailar, ya son de mi cumbia. Y ahora te alejas sin decirme un adiós. que confiaba en ti. Yo que pensaba que era todo para ti. Y ahora te alejas sin decirme un adiós. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete. Estás vacía, vete. A donde vamos nos recibe, estamos activos. Si pide bondi le llegamos en colectivo. Somos una banda sin mal atrevido. Tengo sed de la peligrosa. Quiero fiesta, mujeres y otra cosa. Vino en cartón, uno borrosa. Hasta tiene la vista borrosa. Pa' que me invites si sabes cómo me pongo. Dale hasta abajo, lindo, redondo. Si te regalas yo te meto pa'l fondo. Si tu motorista te lo escondo. Me dieron ganas de comerte entera. Esa burrita está jugando en primera. Con tu foto ya cruzó la frontera. Esa turra es la verdadera. Si me salvo que estoy un poco borracho, pásame la lica que se siente el empacho. Me gustan las mujeres que tengan macho. Voy a metérsela como basura al tacho. Ahora la turra dice que quiere dos como yo. Su beso toda la plata contigo se envolvió. Dice que pa' verme en pista se compró. La pasa a buscar en el Utu y en la puta casa subió. Porque lo boliche y que una chichi me chiche. Metes el lobby y me tiche. Se vale comerlo como ceviche. Siche. Tengo sed de la peligrosa. Quiero fiesta, mujeres y otra cosa. Vino en cartón. Tiene la vista borrosa. Butaquera, ponete la bucanera. Pícame lo que tengo en la billetera. Hace cogollo, córtalo con tijera. Esa amiga gauchita le gustan los pilotos. Me gusta cuando baila, cuando me mueve el poto. Le gustan los turritos con cadena de oro. No compra con los chetos, no compra con los loros. Y ando empilchado de la costa. Me encanta cuando sirve el postre. Me gusta verte de nudita. Que pira chirro en la colita. Me gusta que sea atrevida. Que vaya al frente si la quita. Que haga movida, haga platita. Cuando la ves de lejos, ¿saben qué? Butaquera. Me gusta cuando en la teta le manda primera. De todas tus azurras vos sos la que me llega. Yo soy el que te gusta y esta cumbia te resuena. Butaquera, ponete la bucanera. Pícame lo que tengo en la billetera. Hace cogollo, córtalo con tijera. Y esto es... ¡El empuje! ¡El empuje! Recién salgo de la previa. De manija tomo todo lo que venga. No me importa una jean, no me importa una mierda. Se me acerca la mesera, dice Juanca, pedí todo lo que quiera. Y digo wow, no tiene sentido que ha pasado. Saqué un tema y está todo desquiciado. Los churros coronados, el ambiente repicado. Ya está diciendo que el empuje está pegado. Y digo wow, no tiene sentido que ha pasado. Saqué un tema y está todo desquiciado. Los churros coronados, el ambiente repicado. Estás diciendo que el empuje está pegado. Vive sencillo, pero bien pillo. Conmigo todas las guachas las menean hasta el piso. Estoy sin compromiso y como siempre estoy activo. Y los pibes quieren que, las pibas quieren chacha. Las pibas quieren chacha. Por la burra, las pibas quieren chacha. Las pibas quieren chacha. Y los pibes le vamos a dar. Y tomamos del pico, pico, pico. Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo. La burra y los turritos. to, bailando pegadito, to, to, to. Y digo, wow, no tiene sentido que ha pasado. Saqué un tema y era todo desquiciado. Los burros coronados, el ambiente repicado. Se está diciendo que el empuje está pegado. Y esto fue el empuje. Volvimos a ilusionar. Quiero ganar.

bailando cumbiero con la mano bien arriba haciendo palmas y las palmas. Lo más que se vive, lo bien que se está.